Muchos comentaristas, tomando las palabras jactanciosas de Eliú, han argumentado que ofrece una mejor comprensión de los problemas de Job que sus otros tres amigos. Sin embargo, cuando examinamos sus argumentos, encontramos que en realidad no hace más que repetir los cargos hechos por Elifaz, Bildad y Zofar, además de distorsionar en gran manera los testimonios y plegarias de Job, ignorando las muchas veces que el patriarca declaró que confiaba en Dios. Eliú también pasó por alto que Job reconoció su pecado innato, la posibilidad de que pudiera haber pecado sin darse cuenta y su deseo de saber en qué ocasión pudo haber ofendido a Dios y acarrear sobre sí tal hostilidad de su parte. El argumento de Eliú es que el pecado de Job es haber cuestionado la justicia de Dios. Porque, dice, a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Job 34:37. Eliú incluso distorsiona las palabras de Job para darle validez a su argumento. Oiga, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Job 34:9. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Job 35:2-3. Pues bien, Job no había dicho nada, ni siquiera parecido a esto. Aparentemente, Eliú se estaba refiriendo a esta declaración de Job, donde dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Job 21:15. Eliú tomó todo esto fuera de su contexto, porque Job aquí no estaba expresando sus propios sentimientos, sino citando los sentimientos de esos perversos que dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, que también está en Job 21:14. Para sostener su tesis, Eliú recurrió a la distorsión y el engaño. Este hecho, junto con su obstinada jactancia y orgullo espiritual, nulifican la credibilidad de sus otras declaraciones piadosas y correctas respecto a Dios. La acusación inicial de Eliú contra Job fue como sigue. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Job 33:8-10. Job con sinceridad mantuvo su inocencia respecto a un pecado conocido, pero Eliú fracasó en reconocer que Job admitió su pecado heredado y su ignorancia de cualquier otro pecado cometido inadvertidamente. Por ejemplo, Job dijo, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso a mí mismo, despreciaría mi vida. Job 9:20-21. Aunque él nunca dijo que era perfecto, Dios sí lo testificó. Fue Dios quien dijo que él lo era, no Job. Escuche estas palabras. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1, 8 y 2, versículo 3. Eliú, como los otros, se mantuvo acusando abiertamente a Job de ser un pecador perverso, no sólo que se había atrevido a cuestionar a Dios. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Job 34, 7 al 8. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Job 36, 17. Tal como hicieran los otros tres amigos, si se lo puede llamar así, Eliú insistió en forma repetida que Dios le da bendiciones temporales a los justos y castigos temporales a los inicuos. Oiga esto. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Job 36, 7 y 11 al 14. Mucho del prolongado discurso de Eliú era o un argumento incorrecto o una repetición de los argumentos de los tres amigos. Sin embargo, había un importante, digamos, una importante adición. Según Eliú, los sufrimientos de Job no eran sólo un castigo por pecado no reconocidos del pasado, sino un castigo por haber cuestionado la justicia de Dios en conexión con su inexplicable sufrimiento. Luego Eliú, digamos arbitrariamente, aseguró que Dios le habla a los hombres, incluyendo a Job en particular, tanto por sueños como por el sufrimiento. No obstante, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y ahí continúa hablando sobre la forma como Dios trataba a los hombres cuando todavía su palabra no había sido escrita y no estaba al alcance la totalidad del canon sagrado. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.